¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales, a las 5 y 5 ya. Bueno, está haciendo sol después de unos nubarrones y truenos que, bueno, no sé si en algún lado de Bogotá llovió. Pero otra vez, como en diferentes perspectivas que nos ha pasado, cuando uno cree que se va a venir el diluvio más salvaje, ¡pum!, de pronto empieza a salir un solazo. Muy raro. Tan raro, de verdad. Muy raro. Pero no, toda la vida nos ha tocado así. Los que somos rolos sabemos que así nos toca. Pero últimamente. Me había tocado. O sea, ese atardecer a las 5. Pero es que ese atardecer a las 5 es muy raro. Después de estar todo el día nublado, feísimo, que de pronto aparezca el sol así de la nada. 5 minutos. Claro, raro. En serio, como 15 minutos y ya es como. Bueno. Es una cosa muy rara. Hola, Mónica Martínez, ¿cómo vas? Nico, bien, súper. En cambio, yo sí veo como la luz desde por la mañana. ¿Sí? Sí, como que yo no veía tan oscuro. Oye, perdóname, señor. Tú que vives por esos lados. Claro. ¿Cómo estuvo hoy lo de la caleta? No, todo mal. Se cayeron dos árboles, entonces se cayeron en la madrugada. Exacto. Entonces, claro, de pronto yo salgo de mi casa más o menos como a las 8:15, 8:30, para llegar aquí a las 10. Con tiempo, ¿no? Llegar un poquito antes. Y de pronto mis vecinos se estaban devolviendo. Entonces era un tráfico a la entrada de mi conjunto. ¿Y qué pasó? No salgan. No hay tráfico ni pasada, ni bajando ni subiendo. Claro, está cerrado. Y nosotros estamos en grupos de WhatsApp de La Calera. Sí. Y poniendo fotos, dos árboles así, hasta las 9:30 más o menos llegaron los bomberos. A las 10:30 habilitaron el paso. Sí. Pero yo pues no me devolví. Yo sí fui insistente porque... Claro. Pues tengo una responsabilidad. Tenía que trabajar, más o menos. O sea, yo sí tengo que trabajar y no puedo trabajar en casa, o sea. Y entonces yo sí me quedé ahí como constante ahí al ladito y a las 10:30, como a las 10 dejaron pasar y llegué aquí a las 10:45. No, sí, es que sí vi que estaba medio colapsado todo el norte de Bogotá por cuenta de eso. Claro, porque, pues es que... Porque cuando se frena la subida a La Calera, pues obviamente desde la calera, desde el peaje, no, es que no sé dónde se cayó el árbol, la verdad, pero... Adelante el peaje. Bueno, por patios, digamos, sí. Como para una referencia geográfica para la gente. Y toda esa subida, empiezas tú a hacer la fila y de pronto llegas a la 85 con circunvalar, a la 85 con séptima. Sí. Estaba terrible. Sí, no hay más salidas. Ese es el gran problema. Porque Madrid, Cundinamarca, por ejemplo, por Sopó, tiene dos lados. ¿Y pero por Sopó no? No, es una fila porque además Sopó tienes que volverte por detrás. O sea, hay que dar un vueltón. No, un vueltón de 2 horas. O sea, y por la mañana, a las 7 de la mañana, donde es hora pico, todo el mundo quiere trabajar, sí, no llegas. No es chévere. Pero eso fue lo que pasó en La Calera. Pero sí pasa constantemente. O sea, ahora está pasando más que nunca y pues por supuesto con las lluvias, con los vientos y con todo este clima, pues peor. Imposible, nada que hacer. Hola, María Juliana Correa, ¿cómo estás? Hola, Nicolás Amper, ¿qué has hecho? ¿Cómo te ha ido? Todo muy bien, ¿tú? ¿Qué has hecho? No. ¿Cómo te fue? ¿En dónde? No sé, como en la vida. ¿En la vida? Cosas, sí. Bien rico. ¿No estuviste rico? Rico, rico. Ok. ¿Sí? Sí. Bueno, rico. Yo miro ahí que... Un juguito. ¿Sí? Ah, rico, rico. Un juguito de mandarina. Juguito, buenísimo. Rico de mandarina, ¿has probado, rico? No, sabroso. A mí me tocó aguantarme hoy un trancón. Desde. Llegué tarde a radio. ¿Ahorita a las 2? Sí. ¿De dónde? ¿Pero venías de tu casa? No, venía de las 100:19. Ah, ¿y había trancón? 100 es una cosa muy brava. ¿Pero qué pasó? No, nada. No, era nada. No pasó nada. La vida. No, sí, exacto. No. Esa es la vida de hoy. No, eso es lo de hoy. Salí a la 1 de la tarde. De las 100. De las 100:19, que estaba en una cita médica. Y no llegaste. Llegué a las 2:20. No. ¿Qué? A RCN Radio. Qué trancón. A parquear. Ni siquiera acá el. Bueno. No, aquí llegué a las 2:20. Lo positivo de los trancones. Pero me eché desde las 100:19 hasta. La 85 con circunvalar, 50 minutos. No. 50 minutos. Claro, y ahí cogiste la circunvalar. Claro, ya la circunvalar. Después de la 85, o sea, eso va ya más rápido. La 100 y la séptima. Pero ustedes no se imaginan. Era subiste quieto. Por la 100. Era quieto. Ahí, subida por la 100. Pero es que ahí están haciendo unos arreglos. Sí, están haciendo unas obras ahí, toda la 100. Pero es imposible, se arma un cuello de botella en la 15. Sí. Solamente hay paso para un carro, entonces ahí se forma un cuello de botella terrible. Obviamente la 100 hacia arriba está trancadísima. Hoy el tráfico estuvo especialmente difícil en Bogotá. Pero lo positivo que iba a decir es que prenden los radios. Entre más gente haya en los carros, más nos escuchan. Sí, eso sí es verdad. No sé pero cómo, no le deseemos el mal a la gente. No sé cómo estará el tráfico de regreso. Pues, lo positivo es que nos escuchan más. Claro, no sé cómo está el tráfico de vuelta para la gente en sus casas, pero uy, hoy sí estuvo, Dios mío santo, un infierno Bogotá, insoportable. Bueno, o sea, yo no salí de mi casa hasta que tuve que venir acá, entonces no me tocó. No, ingobernable. Gracias a Dios. Ingobernable. Estuvo ingobernable Bogotá y me tocó hacer muchas vueltas, porque me tocó también ir después a otro lado más al norte, antes de ese sí. que me tocó ir y estaba trancadísimo. Bueno, y los viernes generalmente hay mucho trancón, que yo no entiendo ese fenómeno. ¿Por qué los viernes es más trancada la ciudad? Pero es que yo creo que eso tiene que ver con lo que pasó esta mañana. Ay, no, pero todo nos culpa la cadera. Te lo juro que sí. ¿Será? Te lo juro, porque bueno, es que puede ser, sí. Eso se convierte en una reacción en cadena en todo el tránsito. Porque efecto dominó. Tan pocas vías. Sí, tienes razón. No hay manera de escaparle a eso. Entonces, en fin, bastante difícil estuvo el día de hoy. De resto, bien. Todo bien, bueno, todo rico. ¿Y van a hacer algo de puente o no? No. Absolutamente nada, me quedaré en mi casa. ¿Sí? ¿Te vas a quedar en tu casa? ¿Tú vas a salir? No, tampoco. No, me quedo aquí. No, pero es que tú ya el otro fin de semana estás en Qatar, o sea, claro, te toca. Sí, el viernes, ya tengo que empezar a listar como vainas. Claro, y eso. La vida. Empacar. Empacar, que es delicioso. ¿No te gusta? Uy, a mí sí aborrezco. Me gusta. ¿Sabes? A mí me gusta empacar, me aterra es empacar, pero empacar me gusta. Empacar con listado. A medida que va pasando la vida, pues como los días, uno va poniendo en la lista, ay, esto también, ay, que no se me va a quedar, vas metiendo en el listado. Cuando llegas a hacer la maleta, empiezas a hacer check, ah, ta, ta, ta, y no se te queda. ¿En serio? Nada. Pues a mí me funciona un montón. Ay, no, yo aborrezco. Mi mamá, o sea, también odia y yo amo. Me aburre profundamente, aunque soy bueno, que es lo, o sea, queda bueno, bien pacando. La maleta. Sí, hace rollito. Sí, tengo ahí técnicas, pero pero uno meterse y abrir el sótano, subir una maleta, ay, ya, eso me da un... Ay, no, pero vas para Qatar, qué rico. Es difícil. La temperatura promedio es de 37 grados en el día. O sea, en Gillos. ¿Perdón? ¿Cómo en Gillos todo el día. No digas esa palabra. Cristian, usted ya sabe qué hacer, pues, por supuesto, ¿no? Pues, o sea, no hay que... Sí, no hay que... ¿Cuáles van a ser tus outfits? Pues Gillos no. Ah, yo pensé. No llevo Gillos. ¿Qué quieres? ¿Que me haga como Superman en, pues en sí, Qatar? Me parecería una nota. No, pero con ese calor, Nico, ¿qué hace uno? 37 grados. No, es demasiado fuerte. Está como que duro. Y eso que organizaron esa vaina ahorita porque estaba menos calor. ¿Y les dan uniformes? O sea, camisetas, polo o algo así. Sí, RCN, seguramente el martes tenemos una reunión al respecto. Ok, les dan, le hacen dotación. Exacto, sí. Pero ojalá sea una dotación de verano, de verdad. Sí, no camiseta, duda. Algodón. No, pues blazer de paño no, sí, puede exacto. ser, porque si no, ahí caemos todos. O sea, imagínese, Cris, que lo conoce el Bocha Jiménez con blazer de paño en Qatar. No, pues, no, el... no hay uno sudando. No, por eso, no, ahí mal. Cae. Listo. Bueno, el tema del día de hoy. Ay. Muestre, miramos. Ah, ¿cuál fue ese secreto que jamás le contaste a un o a una ex? Es decir, no podemos caer en la trampa de pensar que los únicos secretos son cosas de infidelidades, porque entonces qué bobada. No, secretos de todo ¿te tipo. ¿Te parece bobada? No, digo. Te digo que me parece de unas implicaciones, pero importante. No, digo, es muy que graves. No solamente nos escriban acerca de eso, sino un montón de secretos pero que uno puede guardar. Pero es que, ¿qué secretos? No, pues no sé. Estoy pensando. A gente que no le gusta compartir con su pareja, no sé, la clave de su porque es que, por ejemplo, de su tarjeta de débito. Pero es que eso no es un secreto. Es un dato personal. Exacto, tú no puedes estar revelando eso. No, secretos de secretos. Pues no sé, por ejemplo... Yo me chupaba el dedo gordo del pie mientras tú te ibas al baño. ¿Qué? ¿Qué es no. O secretos no sé, de tu infancia, o cualquier secreto. ¿Pero qué secreto? Pero, ¿cuál? A ver, suéltalo. ¿Tú qué le has escondido a un ex? A ver, ¿qué se te ocurre? ¿Qué le has escondido a un ex? No, yo no, nada. Ah. En serio, no. ¿Cómo gustaría tener un polígrafo acá como para sí, que empezara? Soy absolutamente transparente en mis relaciones de pareja. Pero nunca ha pasado, no sé, pero es que mira, es que tampoco estoy hablando de un pecado mortal. ¿Sí? Esconderle un hijo, por ejemplo, eso es gravísimo. Sí, es gravísimo. Oiga, conozco un caso. No, por eso es eso. Conozco un caso de una mujer, una chica. Sí. Divorciada y con un hijo. Y tuvo un novio. Y el novio nunca supo que tenía hijo. Uy, no puede ser. ¿Y cómo así que no? No me pregunten cómo hizo. Igual durar un poquito. Pues como 7 meses, un año. No, pero sostener 7 meses, un año, uno escondiendo un hijo 7 meses. ¿O esconde un hijo? No, porque no. Finalmente vivía con los papás y el niño se mantenía con los papás o con el papá del niño, pues o con el papá de él. Y pues no. Sí, nunca le contó. Nunca le contó que tenía. Ok, hijo. Eso es un secreto. ¿Pero cómo no le vas a contar? Bueno, pues pregúntale. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo se enteró? Ah, no, no sé hasta. La pelada tiene unos rayones. Unos rayones importantes. ¿Te parece? ¿Unos rayones de dónde? ¿De la cara? ¿Te parece que...? No le... ¿Ese sí dice? ¡La cara! No entiendo, unos rayes. ¿Rayes? Rayes. Ah, es que rayones. ¡Cristian! No, me imagino Cristian. Un rasguño. ¡Ella! ¿Ven que no es...? Eso no es que sea... No, un... imagina, rayones en la cara. Los verdes, Cris, por favor, los verdes. Sí, no, pues no puede ser. No puede ser. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes. Una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Lo bueno es que María Juliana lleva del bulto en la promo, sí, siendo Mónica la responsable de esto. Bueno, pues ese es el tema del día. Ya ustedes pueden ir opinando. Bueno, ya les di una super idea. No. Esa es increíble, pues. Es que yo estaba pensando, es que yo siempre cuento todo. Yo en eso no soy tampoco como muy de secretos, pero es que estaba pensando alguno así. Bueno, voy a echarle cabeza porque creo que hay una historia como rara que alguna vez oí. Y si no te la inventas. No, yo nunca me invento nada. Ay, ajá. No. ¿Cuál fue ese secreto que jamás le contaste a un o a una ex? Ese es nuestro tema del día. Y pues, Moni, si quieres, vamos arrancando con música, si te parece. Bueno, de una, vamos a comenzar arriba, de viernes, con una canción que hace la querida Beyoncé. Esta canción le fue muy bien en listados. Recién la lanzó. Ahora, digamos que Beyoncé con este álbum, pues Taylor Swift la ha dominado. Sin embargo, este sencillo fue el que nos abrió el Renaissance, su reciente álbum. Así que aquí está Break My Soul. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y este sí que es un asunto importante. Porque bastante creo que hemos charlado sobre el asunto en la última semana. A ver. Y es... Bueno, hay dos, pero vamos a empezar con esta, que esta sí, porque la otra sí no hablamos, pero esta sí hemos tocado el tema. Twitter. Elon Musk. Ay. Mucha bueno, tela para cortar ahí todavía. No, ahora les digo, yo entré a revisar tela. A ver qué onda el chulito que... azul. Y ya está disponible en muchos lugares, muchos países. Latinoamérica todavía no está activo, pero ya uno puede pagar en Canadá, Estados ¿para Unidos? ¿Para que te lo den? Ya te toca pagar, te lo no, van a quitar. Pero espérate, ¿se paga para que no te lo quiten? ¿O si yo no lo tengo verificado, pago para que me lo...? Por las dos cosas. Si ya lo tienes, pagas. Eso por mantenerlo. Y si no lo tienes, puedes pagar para ¿sí? que te lo den. Claro, o sea, yo entré a chismosear a ver cómo es la cosa, porque resulta que hubo dos polémicas esta semana. Una, que LeBron James, mejor dicho... Que salió un fake. Sí. ¿No fue de LeBron James? Pero fue James. Por esto, fue por esto. Sí. Porque Twitter prohibió, es decir, Elon Musk prohibió que si tú tenías nombre, Nico, ustedes no existen, sí. no te y te cambiabas a Nicolás Samper, no te podías volver a cambiar el usuario. O sea, lo tienes bloqueado. Te quedaba, claro, ok. Te quedaba bloqueado. Sí, entonces, no por ejemplo, cambiar tu nombre de usuario, que mucha gente hace eso. Exacto. No cuentas. Entonces, creo que fue Doja Cat la que puso Christmas de nombre y quedó Christmas. Ya, se quedó así. Pues por ahora sí. Sí, ya no hay más manera de modificarlo. Entonces ella empezó como, Elon Musk, help me. No puedo quedarme Christmas. Eso. Claro. Y pasó que un fanático de LeBron James se puso LeBron James. Y estaba verificado, ese fanático ese de LeBron fanático James. Estaba verificado. Entonces ese man sacó como una fake news de LeBron James. Claro. Y la gente pensó que era LeBron James, pero era este man que se había hecho pasar. Verificado. Claro, y no se pudo volver a cambiar el nombre a su arroba claro, normal. Es que si tú verificas una cuenta con un nombre, se supone que ya no puedes cambiar el nombre. No, pero ahora. Pues, entonces quedaría. Eso es muy complicado. No, ahora, porque antes, por ejemplo, cuando estaban en elecciones, la gente se cambia nombres, ¿no? Como el uribismo o Petro, bla, lo que sea. Exacto, la gente se pone nombres. Se pone nombres, o cuando hay una tendencia de algo, se pone un nombre. Lo que queda es el arroba, ese arroba sí, pero tu nombre. El nombre de arriba sí te lo puedes cambiar, ¿me entiendes? Claro, exacto. El arroba. Te lo puedes cambiar. Pero el nombre, creo, sí. El titular de tu arroba pero sí lo puedes cambiar. Puede pero cambiar. Ahora no. No, mentira, no, el arroba no, es el nombre. Es el nombre. Bueno, y estaban en toda esa polémica. Uh-huh. De hecho, tengo entendido que desactivaron eso que está contando Moni, que es esa vaina para pagar si uno es usuario con chulito. Creo que lo desactivaron en Estados Unidos. ¿En serio? ¿Cómo así? ¿Que ya en Estados Unidos no se tiene que pagar? No, pues es que no tienen ni idea qué hacer. Es que están más perdidos. Entonces, abrieron esa opción de, bueno, los que están verificados, hermano, a pagar $8 después de aquella discusión de Elon Musk y Stephen King. Pero como que deshabilitaron la opción. Como que dijeron, aquí ya no tengo ni idea qué hacer. Bueno, entre otros, ese ha sido uno de los rollos de Twitter. También, acuérdense, toda la gente que ha salido, los trabajadores que han sido echados por Elon Musk, creo que son 13,000, puede ser, es un montón, que a mí me parece un jurgo pues, de gente. Pero ahora, de acuerdo a Bloomberg, que es, ustedes saben, maneja mucho todas las noticias económicas y demás, pues dijeron, le digo que Elon Musk no descarta que se vaya a bancarrota Twitter. Es una locura. Todo lo que ha hecho Elon Musk a mí me parece extrañísimo. Muy frito, sí, es porque muy frito. Es gastar mucho dinero. Por algo que él no tenía entonces tan claro. Claro, por una aplicación que además ya iba como digamos sola. Hizo toda suerte de especulaciones sobre su precio. Es decir, movió el mercado a su antojo. Pero creo que está pagando un poco esa soberbia, esa arrogancia. Y cuando ya adquiere Twitter, el tipo empieza a tomar unas decisiones muy caóticas, muy disparatadas, como vamos a sacar a la gente que está trabajando acá, que es gente que conoce pues, cuánto lleva Twitter, es gente que está en el riñón de Twitter. Yo no puedo salir de alguien que sabe cómo claro, manejan eso. ¿Pero tú crees que un man con esa cantidad de negocios y tan grandes además no tiene un equipo de mercado donde le hace un estudio de mercado para ver si el man cobra qué pasaría con los usuarios? Yo creo que sí. Yo lo que siento, yo creo que el man está siendo tan errático, es estúpido, que pareciera que está haciendo las cosas sin pensar, como que le vale hongo. Como que eso pareciese, pero yo la verdad es que no creo mucho en eso. Pareciera que no le importa, porque que no le importe nada la red social, lo único que le importa es recuperar su inversión. No, pero si un emprendimiento de pocos millones de pesos tiene un departamento de mercadeo, ¿cómo no va a tener, o una empresa, cómo no va a tener Twitter con Elon Musk? No, es rarísimo. O sea, la cosa es muy curiosa porque además de todo eso, de la salida de empleados que conocen más o menos cómo funciona la plataforma, acuérdense que él dijo que ya no iba a penar y no iba a censurar o no iba a o iba a reactivar aquellas cuentas que habían sido en su momento prohibidas. Ejemplo, Donald Trump, que Donald Trump le suspendieron la cuenta y una de las empleadas que sale de Twitter fue la que tomó la orden de cerrar la cuenta de Donald Trump. Todo eso más pagar $44,000 millones, que eso es un billete. Y hoy darse cuenta de que están perdiendo, ¿saben cuánta plata al día Twitter? ¿Cuánto? $4,000,000 al día. O sea, al día. Eso es una locura. Tremendo. De acuerdo a lo que ha investigado Bloomberg y demás, por supuesto, la acción de Twitter ha caído. La deuda que tiene Twitter es de $13,000,000,000. ¿Eso qué significa? En intereses, porque ustedes saben que cuando uno se endeuda, pues por supuesto uno tiene que primero cubrir los intereses y después, apenas uno paga los intereses, pues llega la hora de instalar al capital. Bueno, en el, digamos, para los próximos 12 meses, hagamos un año contable de Twitter. En intereses, a Elon Musk le va a tocar pagar $1,200,000,000 de intereses de una deuda. Todo está muy caótico. Yo creo que Elon Musk se ha encargado un poco de destruir lo que en cierto instante apareció como un microblogging interesante como Twitter, pero que hoy está dando toda suerte de vueltas y mordiéndose la cola como el perro que da vueltas. No tiene razón de ser y en eso anda hoy por hoy Twitter. Bueno, ustedes que saben que yo no sepa, o que nosotros no sepamos. Bueno, pues yo, una buena noticia, digamos, y es que una buena noticia para la adopción de perritos o de animales de compañía, y es que según la reforma tributaria, la compra de mascotas va a tener impuestos. Ajá. Entonces, si ustedes van a comprar un perrito, un gatito o un animal de compañía, ahora deben pagar el 19% extra que corresponde al IVA. Y esto, pues, lo propuso Andrea Padilla, que es una de las... como de las líderes dentro de toda la el Senado y el proyecto, ajá, pues. Y ella dice, lo logramos, reforma tributaria, a partir de ahora se pagará IVA por comercializar animales de compañía, y lo celebra porque por supuesto esto va a incentivar la adopción. Entonces la gente, claro, pues, sin duda, porque es que uno cargar con el impuesto o también va a incentivar, no sé si la evasión. ¿Será? Yo creo que si yo tengo, no sé, te voy a poner un ejemplo, yo tengo un husky y dio 7 crías el husky. Y yo, ¿a ustedes les interesa uno? Yo se los vendo, tanto. Pero pues no pago el IVA. Pues no me pagan. Ah, evasión, dices. Claro. Claro. Claro, pues cuando son personas naturales, digamos que. ¿Cómo controla uno eso? No, imposible. Me parece difícil. No se ve tan. Me parece más fácil Twitter. Pues para controlar. Eso es mucho, y que sí. Es mucho decir. Me parece un poco más fácil. Digo porque, claro, habrá establecimientos que vendan perros o mascotas que tengan alguna clase de pedigrí, que sí sea necesario como hacer una transacción en donde se genere ese. Pues sobre todo 19, para. Pero, sobre todo para establecimientos comerciales. Claro, o sí. O sea, si vas a una tienda de mascotas. No a Nico ni a Mónica. O sea, si no. Madonna tiene perritas, pues yo cómo les facturo si es que yo no tengo. Exacto. ¿Me entiendes? Yo ¿cómo hago? No tengo factura. Pero sí en estos lugares veterinarios y demás, que por supuesto tienen animalitos, perritos, gatitos para vender a ellos, entonces si les toca, si usted va a esos lugares, le va a tocar pagar el IVA. Va a tocar pagar el IVA, bueno, pues ahí sí, si ustedes quieren, pues páguenlo. Bueno, Moni, ¿qué música tenemos? Bueno, nos vamos con un clásico del 2004, pues yo creo que ellos contaron con la suerte, los Counting Crows, de lanzar esta canción y que además fuera parte de la banda sonora de Shrek 2 y además nominada al Oscar como mejor canción desde, original. Desde Mr. Jones ellos nunca más hicieron, para nada. Como 93 puede ser. Sí, de acuerdo. Así que Accidentally in Love suena en los originales. En los originales, cosas que funcionan bien. Bueno, cosas que funcionan bien. Bueno, la vida de Donald Trump está funcionando bien por ahora. Son cosas que pareciera. Funcionan bien. Ven y vive la experiencia. Del 12 al 20 de noviembre llega Feriarte, Feria de Antigüedades y Galerías de Arte. Descubre la decoración más exquisita, joyas especiales, arqueología, pintura antigua y artistas contemporáneos. Entra en ifema.es y compra tu entrada. IFEMA Madrid, siente la inspiración. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales, todos. Como soplarle a los dados, a los dardos, a la petanca y hasta soplarle al test de antígenos para que dé negativo. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Vive la emoción de jugar a las ruletas en vivo de Codere estés donde estés. Descárgala. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Porque sus aspiraciones presidenciales se han revivido más allá de lo que ha ocurrido en las últimas elecciones de Senado y Cámara en los Estados Unidos, donde se esperaba un repunte más fuerte de los republicanos, pero sí se ha demostrado que, bueno, no solamente Estados Unidos, uno empieza a mirar varios puntos del planeta, solamente es mirar aquí, y la polarización es importantísima en todos lados. Miren lo que pasó en las elecciones en Brasil con Lula y con Bolsonaro. En fin, bueno, aquí como cuando se eligió presidente, se eligió por un guarismo muy cortico entre ambos, cosa que ha ocurrido en las elecciones anteriores también. Pero Trump, y por muchas cuestiones sobre el gobierno de Joe Biden, no está la gente, no han estado tan conformes, y eso ha ayudado a que la política se mueva un poco más en los Estados Unidos, tanto que pues Donald Trump dijo, yo tengo aspiraciones de ser presidente, me voy a lanzar otra vez y creo que puedo hacer unas buenas elecciones. Y la gente lo está apoyando. Pero no solamente eso, no solamente son esas cosas que funcionan bien en este caso para Donald Trump. Tiffany Trump, que es la hija sí. de Donald, se va a casar este sábado. ¿Las invitaron? No, ¿a ti sí? Me mandaron participación. De pronto no me habían entregado en la portería la invitación. Bueno, averigua porque se casan. A mí sí me blanquearon. Yo sí, no. Anoche averigué. Bueno, hasta anoche no había llegado nada. Bueno, pues se casa mañana con el empresario Michael Bulos. En Mar-a-Lago se va a casar, que es pues obviamente... Donde les encontraron los expedientes a Trump, ¿no? Exactamente, donde están toda esa cantidad de expedientes de Trump. La fiesta va a tener 500 invitados en la mansión de Mar-a-Lago. No me parecen tantos. No, sí son un montón. Bueno, aunque es la hija de Trump, ¿de acuerdo? O sea, ¿no te parece? ¿Te parece muy chichipata la, no, la, el, no, la boda? No, chichipata, pero para ser ella. Claro, sí. Es que es para ser ella, claro. ¿Pero 500 es. Invitados? Pues sí, imagínate cuánta gente, o sea, no conoce. Imagínate la lavada de losa después. Es... 500 invitados. No, creo que va a ser cositos de plástico para no tener que lavar. ¿Te imaginas todo? Platos de plástico. Con platicos de plástico. Y como Donald Trump no cree en que el medio ambiente... Claro, a él no le importa. Exacto. Bueno, pues 500 invitados. Y dijo, pues o eso es lo que se sabe... 3 días después del matrimonio, o sea, domingo, lunes, martes, el martes va a haber un anuncio importante de Donald Trump. Todos dicen que se va a lanzar. Tiene que ver, claro, tiene que ser. Con su carrera presidencial, así de sencillo. Realmente. Eso va por ahí. Bueno, son cosas que le funcionan bien a Donald Trump. ¿Quién tiene cosas que funcionan bien? Bueno, yo tengo cosas que funcionan bien. Este fin de semana se va a llevar a cabo el Festival Altavoz en Medellín. Y como por supuesto nosotros estamos en Medellín, entonces no se pueden perder esta edición 19. Van a estar artistas muy importantes, 320 en total. Van a estar reunidos en 3 escenarios, en el Estadio Cincuentenario y otro nuevo en el Parque Norte, en el sector de Carabobo Norte. El músico Sebastián Regino de la banda Johnny All Stars va a estar en este festival. También entre los artistas internacionales estará Marky Ramón de The Ramones, sí. Los españoles Vetusta Morla, los pioneros del thrash metal Exodus, Desorden Público, de Venezuela viene Mon Laferte, de Chile y Este Man por Colombia. Así que pues yo creo que funciona muy bien un festival de este calibre en Medellín, y bueno, para nuestros oyentes que disfruten este puente, qué delicia estar en un festival. Claro, y muchos de ellos pues que están, como tú lo dices, oyendo la FM y que están en Medellín, pues bueno, es una buena oportunidad para pegarse el viajecito. ¿Quiénes son los artistas? ¿Va a estar Marky Ramón? Sí. Buenísimo. Me encanta. Él ya estuvo en Bogotá este año. Sí. ¿Te acuerdas? Que fue como en mayo, junio. En Medellín les gusta mucho la escena punk. Les encanta. Y hay un montón de artistas punk. Sí, exacto. Y Marky Ramón, pues bueno. Yo vi a Mon Laferte en Festival Cordillera y esa chica tiene una voz, sí, demasiado chévere. Espectacular. Bueno, y bueno. Tiene un manejo, no, espectacular. Bien. Y bien. Y tiene un dominio además de público también. Tremendo, y la gente le copia un montón porque se saben las canciones, o sea, ella es una sensación. Este Man también, que tiene discos muy chéveres. Vetusta Morla, ¿qué tal? No. Vetusta Morla es como un rock español melancólico, pero está chévere, sus letras son buenas. Un bumburi, una cosa así de ese estilo. Es alternativa, es un poco más alternativa. Okay. Estos son un poco, sí, Vetusta es más alternativa. Yo los vi en la Media Torta aquí en Bogotá, en un festival de una emisora de acá, y son chéveres también, son cualquier, o sea, tienen para dónde escoger. Y por supuesto los nacionales pues son un montón, y Medellín es una cuna de muy buenos artistas, sí, no solamente de género urbano, sino como lo decías, Musicalmente es una plaza de esas bien sólidas, tremenda, claro, para cualquier tipo de música. Y pues bueno, los 3 días, sábado, domingo y lunes festivo. Y si está Marky Ramón, pues ahí verán si nos echan la pasada. Les recuerdo el tema del día. ¿Cuál fue ese secreto que jamás le contaste a un o una ex? Ahorita vamos a estar leyendo tweets para que estén. ¿Tienes ahí tweets, María Juliana? Te pregunto, ya, a ver si me puedes Eso están escribiendo, mejor ayudar. Dicho. Sí, sí, sí, porque ahí Orly nos dijo, ojo que están escribiendo bastante. ¿Hay muchas historias? En el tweet, vamos a ver. Pues sí. ¿Qué dicen? Pues. Eso parece. Bueno, espérate, pues me voy. Ya voy. Exacto, a ver si... ¿Recuerdas la pregunta? Claro, mira, ¿cuál fue ese secreto que jamás le contaste a un o a una ex? Bueno, dicen por acá, Andrés, que estuve primero con la mamá. Ah, pero... Vi la foto que subieron en el expo y las chicas están bastante, ¿qué? Achacadas. Con decir que el más bonito en la foto era Nicolás, aunque era atrevido. Oiga, pero ¿será que siguió la Andrés, foto? Andrés, 01. No, 5-8, estamos de acuerdo. Bueno. Pero nos desviamos del tema, que estuvo primero con la mamá, qué horrible. Pero ¿sabes qué? Ahí, por ejemplo, ya a mí ese tweet no me conmovió, ese pedazo. El que me conmovió fue lo que siguió escribiendo después. No, pero ¿qué tal? ¿Cómo así que estuvo con la mamá y después con la hija? ¿Pero y qué fue lo que dijo después en el tweet? No, nada. Ay, nada. Estás muy lindo. Estás muy lindo en el ¿Por qué escucho? Tan guapo? ¿Qué te haces? Un rockstar con esas gafas oscuras. Sí, exacto. Bueno, ¿qué más dicen? Camilo Garzón. Mientras dormía, ella expulsaba vientos malignos que no soportaba. Nunca se lo pude decir. Uy, yo... Es que eso no es tan fácil. Pero no es que además uno como hace. Durmiendo. O sea, uno no, que dice, uno mira, con esa persona le toca decirle. Estamos de aniversario, te voy a regalar un corcho. O sea, ¿uno qué hace? Explíquenme. ¿Uno cómo hace para solucionar eso? No, tenemos que hablar. Yo creo que no deberías comer de las, pues, pero después de las 6 de la tarde. No, pues, no puedes cenar. No podemos cenar. O sea, no te aguantas. Pero y, haces digestión mientras dormimos, baby. O sea. Pero todo el mundo lo hace. ¿Qué hace entonces? Todo eso el no tiene a solución. Todo el mundo le pasa eso. Apartan camas. No, pero no sé. Pero no, bueno, sé, es difícil. Por eso arranqué diciendo, es difícil. O sea, pero yo se le diría a un otro, tiene que aguantar. No, yo no podría. Pero yo si, podría disimular. Pero si uno está dormido, uno sí es capaz de oler. Yo, pero no, evidentemente pero sí él sí, porque de pronto era que lo despertaban. O, uy, o, no. O tiene mal dormir. Porque si son dos pues personas después que duermen de eso, no te, pues pésimo dormir, no, claramente. Pero que sea que huele horrible. Pero, sí, no, ¿y a qué puede oler? Sí, o sea, que suene, pero que sean inoloros, todo fine. O sea, ¿tú prefieres que suene? No, pues y sí, que no huelan. Sí, total. Yo creo que huelan. ¡No! Claro. ¡No! Claro, a que suenen. ¿Qué va? Tan asqueroso. No, que suene no, me next. Parece pavoroso. No, pero que huelas no, terrible. No, pero que suene. Que suena, pues sonó y ya. Es ya de muy mal pero gusto. Es que el olor se demora como 15 segundos. ¿Y te parece como... muy buen gusto el olor? No, pues no, la, pero la cama, ¿qué hacemos? Y la cobija y la vida. Uy, no. No, pues no, pero ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué más dicen nuestros oyentes? Canario. A ver. Ah, bueno, no. El zorrero elegante. El secreto que jamás conté fue que me gustaba el grupo Magneto. Uy, no, pero eso no lo cuente nunca. Sí, es un placer culposo. Uy, no, ¿se acuerdan que hicieron una versión de Vuela, Vuela? Sí, claro. Horrible. Nunca, Canario. Uy, esto está fuerte. ¿Qué dice? Nunca le conté a mi ex que la tía en una finca se me pasó a la cama y me inició en la vida amorosa. No. Ella pensó que yo me inicié con ella. No. O sea, la novia. Claro, exacto. Pero no, la había iniciado la tía. Uy, no. De ella. Era como corrompida la tía, dice. No, pues ¿qué? Y tenía el dicho. Lo violó. Uy, no. Y tenía el dicho que por detrás también se llega a Montserrat. No, me no, con no. Toda. A mí me gustó la trocha. No. ¿Me gustó qué? No, tranquilos. Ay, no. Ya. Le dio con de todo. Listo. ¿Qué es esto? 5-8. ¿Qué otras dicen, María Juliana? Es que me encanta, es que María Juliana va editando, no. Va editando sobre la sí. Lectura. Eso me parece. No, yo no edité. Lo leí no. Tal cual. Claro, tal cual. Horrible. Harley Quinn. Un secreto que no le conté a mi ex fue que yo no le veía lo bonito. Solo estuve con él por 2 años. Uy. Ah, no, solo estuve con él por curiosidad. 2 años de curiosidad. Uy, no, pero mucho tiempo para la curiosidad. No, bueno, 5-8. No, Lady Sunada, el único secreto fue que lo enyerbaba para que no me dejara. No, qué horrible, está como esos. Uy, no. Que estaban ahorita en sí, esa sí, vaina, sí, ¿no? Sí, sí, esta semana. Esos. Que andan esas con Nicky Jam. Nicky Jam, eso. ¿Qué tal? ¿Alguien más? Putin Trump. Jaimito, a mi ex nunca le confesé que la mujer que le presenté como mi mamá no era su suegra. Era una vecina que me hizo el favor de pasarse por ella. Un saludo a Mónica, que cada día es más encantada. No, ay. Bueno, 5-8. No, terrible eso. Nicky DJ, que la suegra también tenía mucho amor para dar y de vez en cuando me compartía todo ese amor. Todas, oye, las suegras, todas las suegras son sobadísimas, entonces de acuerdo a esto, ¿no? No tenás. Pues sí o no. Pues sí. Don Fitness, que guardaba un kit de bolitas chinas, pepino eléctrico y un lubricante para batir maracas. Y ahora es ella, la pillé con el kit meneando la flor, hermanito. No, hermanito. Bueno, 5-8. Ahí vamos. Bueno, les recuerdo el tema del día. ¿Cuál fue? Están muy buenos. Sí. Sea chistoso. ¿Cuál fue ese secreto que jamás le contaste a un ex? En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! No entiendo, como que... ¿Tenemos arepazo? ¿qué pasó aquí? ¿Cómo así? Pues tenemos una enviada especial. ¿Tenemos enviada especial? ¿Cómo están? Hola, María. Hola, María Paula Aguas, ¿cómo vas? Bien, piloteando la gripa. ¿Cómo se puede? ¿Sabes qué? ¿Por qué no la piloteas más lejos? ¿Por qué no te das un vuelo por allá lejos, allá? No, eso ya la sigues piloteando. Piloteala por allá lejos. Creo que giró. Piloteala, ¿de acuerdo? Mira, por allá lejos. Me aprendí esa vaina. ¿No te parece? Pues digo. Bueno, pero un momento, a ver, ¿qué es lo que vas a hacer tú? ¿Vas a hacer los arepazos? Sí, ¿cómo te parece? Bueno, pero la misma actitud del que hace los arepazos todos los días. Uy. Llore. Intención y vos también. Dice que del que hace los arepazos todos los días, de ese que hace los arepazos todos los días. Guárdenme este audio, Cristian, por favor, para el Marta. No, gracias. Pues de mi favorito, de Jaimito. Guárdenme este audio también, por favor. Bueno. ¿Qué tal el McDonald's? ¿Bien? ¿Les gusta algo? ¿McDonald's? Sí. Me encanta. Sí, deli. ¿Qué es lo que más gusta el McDonald's? ¿Qué? Ese es el eslogan. ¿No has visto? Ah, sí. Me encanta. Bueno, pero me encanta, en realidad me encanta. Claro. Me gusta la Big Mac. Uy, a mí me encanta la tradicional de queso. La chiquitita, la original, la de siempre. Las papas son buenas. Uy, son deli. Son muy buenas las papas. ¿Y a ti cuál te gusta? Las papas me encantan. Sí, y los nuggets me parecen buenísimos. ¿Y Orlando? La Big Mac. Ok. Pues bueno, McDonald's es el restaurante más popular de comida rápida en el mundo. Y en Estados Unidos, en octubre del 2022, hay 13.375 abiertos. Te interrumpo una cosa. ¿Cuál va a ser el método para entregarte el resultado de nuestro arepazo? Por chat hacemos una chat, hoja. Chat, sí, chat. ¿A tu chat? Al chat de María Paula. Paula. Sí. No, esto al chat está... de la Inquisidora, de la Sagrada Inquisición. Sí. Oígalo, oílo. Bueno, ok. Entonces, ¿listo? Perdóname, te interrumpí. McDonald's, 13.000. No, hay datos que hay que dar. Entonces, sí. McDonald's es el restaurante más popular de comida rápida en el mundo. Y en Estados Unidos, a octubre de este año, hay 13.375 establecimientos abiertos. Perfecto. Y China cuenta con más de 3.500. Uh-huh. ¿Cuántos restaurantes de McDonald's hay en Mongolia? En Mongolia, capital Ulaanbaatar. Tómense su tiempo. 20 segundos a 40 segundos. No, voy a cambiar mi respuesta. No, voy a dejarla. A ver. Listo, ¿quién contestó ya? Para ponerme los dos. Yo ya contesté. Todos. Al mes, señor. Orly, llegó tú. Sí, señor. Ah, bueno. No, entonces, aquí no, entonces, ¿no? Entonces sí sabemos quién es. Al fin le entró a Orly. Bueno, ¿cómo? No, momentico, le entró. Fue a María Paula. Que yo le mandé al. Yo le mandé al chat de María Paula. Al chat de María Paula, porque le entró al chat de María Paula. Menos dos para señora, mire, ¿cómo así? No. Menos dos para Orlando Rivera. ¿Por qué? ¿Cómo así? Me estás molestando. Sí. Ah, uy, yo dije. Ya me iba emberracando yo. Claro, los ojos inyectados en sangre, Orlando. Sí. Ok. Bueno, entonces, dicen por ahí, coloquialmente, por arriba y por abajo. Menos dos. No, momento. Menos dos, cálmate. Solo uno. Oye, perdóname, yo sé que estás empoderada y tal, pero cálmate. Se lo tomó menos pecho. Seis, no, se fresca, lo tomó fresca. Oiga. O sea, espérate. ¿Qué? Si alguien brutaliza... Está toteado la risa ya del otro lado. Si alguien brutaliza es menos dos. Si brutaliza, pero no creo que hayamos brutalizado un número. Brutalidad, sí. Sí. Claro. ¿Yo brutalicé? ¿Y me miras? ¿Todos brutalizamos? Porque cero, la respuesta es cero. No hay ninguno en Mongolia. No. ¿Y entonces? Corríjalos a todos. Pero entonces, en ese caso, el que tiene más? El peor, o sea, el que tiene más sedes es el menos que pierde. Uno. Claro, claro. No, las instrucciones que seguí. El martes. ¿Cómo así? Todos esos audios se guardan, ¿no? Para todo eso. ¿Cómo así? Sí. ¿Qué respondimos? Pues María Juliana respondió 13,330. No, no, ¿qué? No, es que así. No, no. Yo también le meto menos dos. Oye, claro, claro. Es más que está anotando claro. Los datos no. Que ya me da. Pero miren, 13,330 USA, China 3,500. Está anotando pero los datos que ya 13, puso. Y al final, pues, de Mongolia, ¿por qué le hacen bullying? Mónica. Bueno, porque le hacen bullying. Uno puede pensar un montón. 15,000. Menos 6, lo que dijo Nico, menos 6. Más que en Estados Unidos. A mí me parece que la gente come hamburguesa como loco. Ella sumó los locales, ella sumó los locales del metaverso. Verso, además, o sea, 15,000 más que, perdón, a ver, María Paula. No, espérate, tienes Nicolás, que tener un poco de, claro, de ahí, sentido. Ahí sí. A ver, déjamela pensar y con cabeza fría, pero rapidito. Atienda a los que tienen que atender. Pero rapidito, oye, como en las ventanillas. Piense, pero rapidito. Corregidos ya para todos. Bueno, porque, Orly, ¿qué dijo? Orly, a ver, Orly. ¿Qué dijo Orly? 2,000. ¿Y yo cuántos dije? 35. Ah, es que eso es otra cosa. Pero no, Mongolia no tiene ningún restaurante en McDonald's y hay varias razones posibles, porque los Big Macs no contienen suficiente grasa y son demasiado tiernos para el gusto del mongol. Las hamburguesas de cordero, cabra y jack y camello aún no se han inventado. Y la carne de Mongolia simplemente es demasiado suculenta y sabe demasiado bien. Entonces, bueno, listo, entonces todos pasamos ahí, listo. Entonces, 15,000. Muchas gracias. O sea, más que en Estados Unidos. O sea, ¿a ti te parece? Va a ser rando el sí, chuzo de una. Sí, no, gracias y chao. Mónica pasando de agache, olvídese. Gracias, despeguemos, por favor, despeguemos. ¿Qué tal la vaina? ¿Qué tal, Mónica? Bueno, no, tú estás así. No, bueno, mía, te gracias. Aquí todo niño paga boleta, mía. Espere. No, yo pensé que comían un resto. ¿Cómo van a tener más que Estados Unidos, bueno, Mónica? No sé, yo pensé que comían un resto. Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes. Ay, yo pensé que comían un resto. Este repaso tiene tres partes. Ahora vamos a la segunda parte. Pero un momentico, ¿y ahí qué? Bueno, menos uno para mí, ya, dámelo ya. Menos dos. ¿O qué te dijo el director? Menos dos para todos. No, pero ¿por qué para todos? Pero si el director dijo 35. Eso. No, pero ella tiene que seguir instrucciones. Menos dos para todos, no, ¿en serio? Como menos la dos. La única respuesta válida es cero. Y ninguno dijo cero, entonces menos dos para todos. Pero es que menos dos. ¿Por qué es menos dos? Pero es que menos dos es solo si se brutaliza y solo hay un menos dos. ¿No? Claro. Ayer yo tuve esa discusión con Jaime. Exacto, hay un solo menos dos. ¿Sí se dio cuenta de lo polite que es la paisa? Sí. Si se brutaliza y solamente hay uno, no quiso decir nada más. Exacto, solamente hay un menos dos sobre esta mesa. Muy polite, sí. Muy. No, que solamente se pone un menos dos. Mira, no, María Paula, tú tienes que primero organizar tus ideas. Organiza tus ideas, María Paula. Las organicé. La culpa, o sea, la gripa no tiene la culpa. No puede ser que, no puede ser que todos nos ganemos un menos dos sabiendo que solamente hay un menos dos. Y no puede valer, no puede valer lo mismo 15,000, que es más que de las sedes que hay en Estados Unidos, con... ¿Pero usted por qué está hundiendo a Mónica? 35. No seas así. Entonces, yo tanto, como se propuso todo inicio, lo que te quiero. Todos menos dos y Mónica menos seis, como se dijo. Pues sí. ¿Qué? ¿Cómo se propuso? ¿Qué? No, momento, se calman todos. No, o sea, ¿qué te dijo Jaime? Hay un hay ¿Tú estás segura que hablaste con Jaime? ¿No estás jugando con nuestras mentes? Sí, es que no estoy entendiendo. Yo creo que estás jugando con nuestras mentes. Pero yo no creo. Corrige a Nicolás. ¿Cómo así? ¿Qué segunda hacemos? Parte la... Pero un momento, ¿y ahí qué? ¿Pero ahí qué? La señora María Juliana Correa tiene que apuntar en una hoja de Excel. Todos tienen menos dos. ¿Pero por qué demo? Yo sí voy a impugnar esta vaina. Claro, el martes hay que, exactamente. Bueno, hay que no los pongan y los impugnamos. No voy a poner, esa casilla la ponen en rojo para saber que... Por favor, yo voy a impugnar este punto. Claro. Impugnemos, no puede ser posible que 35 McDonald's sea igual a 15,000, que es más de los que hay en Estados Unidos. Impugnemos. No puede ser. A mí me parece que deberíamos impugnar. Yo impugno. Yo sí, me va a la JEP con esto, o sea, olvídense. O sea, 15,000 más que en Estados Unidos, que tiene 13,000. Ay, no puedo contar. Listo, entonces bueno, tocó menos dos. Pues. Listo, menos dos. Yo voy a impugnar este punto igual. Bueno, listo. Sí, exacto. Yo también lo voy a impugnar. También. Voy a poner acá arepazo de McDonald's. Exacto. Que no se nos olvide, listo. Bueno, segunda parte. A ver. Ajá. Teniendo en cuenta los datos que les indiqué al inicio, ¿cuántos países en el mundo no tienen McDonald's? Hermano, ¿y así van a ser todos los arepas. No, escucha, no. No suena. Oye, pero este es uno solo, ¿no? Eso es, ¿este porque es el primer arepazo o te estás gastando todos? Esa es la primera parte del primer arepazo. Ah, listo, listo. Bueno, es que te veo muy confuso. Sí, y estás como lenta. Esa gripa. Tienes 15 segundos para decirnos quién ganó y quién perdió. Bueno, Orlando respondió 80. Mónica, 8. María Juliana, 15. Y Nicolás, 16. La respuesta correcta son 105. O sea que ¿quién perdió? Todos. No, pero ¿otra vez todos? Pues yo estoy, vámonos al himno ya cercano, porque yo me voy a donde el doctor Ramírez. Un momento, yo soy el más cercano. ¿Y cómo así que todos? Yo soy el más cercano. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo soy... No, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Con la doctor Ramírez, ¿cómo se...? ¿Sabe qué? Vámonos, vámonos. Me acaba de llamar Joseph Blatter. ¿Qué te dijo? Que esto es un robo. Imagínate, para que me llame Blatter a decirme que esto es un robo. O sea, calcúlame cómo está a esto. Mano armada. Pero descarado, además. Orlando Rivera. Porque hay robos de robos, pero también hay robos descarados que uno dice, esto ¿qué es... pasó? Hermanito, ¿qué pasó aquí? Pues que me siento en la décima a las 10 de la noche. Me siento desprotegido, completamente desprotegido. No hay garantías. No. Queda una parte de la arepa. Ah, bueno, pero entonces... Entonces, a ver, retomemos, María Paula. Entonces, todos sacamos menos dos de acuerdo a las dos últimas respuestas, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿cómo vamos, María Juliana, mientras impugnamos esto el martes? Pues en ese orden de ideas. Sí. Perdón, o sea que cada uno nos hemos ganado menos cuatro. Menos cuatro, así de suave. En este orden de ideas, yo tengo menos 24 puntos, Orlando menos 13, Mónica menos 8 y Nicolás menos 1. Imagínese. Bueno, bueno, se te acabaron los ahorros. Hermanito, hermanito, estoy aquí. Pero es que... los ahorros. No. ¿Esto? O sea, ¿qué tal esto? Es que, es decir, ¿qué ahorros le rinden a uno, digamos? No, por más que uno se esfuerce... De a dos por dos. Esto es upaquizado, está este abrepaso. Bueno, nos queda una parte todavía, María Paula, ¿cierto? Exacto, sí. A ver, bueno. A ver, señorita, a ver, Aguas. Tercera parte del arepazo. Dale. Claro, pero entonces, la segunda parte... Ay, ahora mete tono querida. Sí, ay, sí, súper querida. Claramente. A ver. La segunda parte les había dicho, bueno, ¿cuántos países en el mundo no tienen McDonald's? La respuesta era 105. Sí. Ahora, si nos ubicamos dentro del mapa, África sería uno de los continentes donde existen menos presencias de estos restaurantes debido a que varias de sus naciones se mantienen en niveles preocupantes de pobreza extrema. No obstante, de ese continente existen restaurantes de la cadena en Marruecos, Egipto y Sudáfrica. Uh-huh. Ahora bien, nombren tres países que no tienen, donde no hay una cadena de McDonald's. ¿Pero en dónde? ¿En África? Tres países. ¿Sí te entendí? Tres países. ¿Tres países? Sí, del mundo. Bueno. Orlando. ¿Qué pasó, Orlando? ¿Cómo es que qué pasó? Le respondí al director. No. Menos ocho. Le respondí al director. Corrige, Orlando. Pero aquí queda la prueba. Aquí no, pero Orly no es Orly no es al director. Tú sabes que yo te defiendo, pero aquí... Sí, tú sabes que somos neutros, pero pues tampoco. No puedo defender. La corrección. No, Orly, ¿cómo haces eso? Mal. Correcto. O sea, esto no se puede impugnar, digamos. Sí, este sí. No veo mucho. No que prospere judicialmente. Y fuera eso no llega. Y no llega. No. No ha llegado. A ver, Orlando dijo Sudán, Mongolia y no, Malí. Ese fui yo. Yo dije Sudán, Mongolia y Malí. Sí. Más dos para Nicolás Samper. Más uno. Uno. En los originales. Uno. Reclamando. Pero ¿por qué? En esos tres países no tienen. Exacto, no tienen. Las respuestas están correctas. Ok, eso es un punto para Nicolás. Sí. ¿Listo? Mónica, Albania, Mongolia y Barbados. Vamos a ver. De tierrita Rihanna. Yo creo que Rihanna no comió McDonald's. Y Orlando. No, pues yo le respondí, fue al director. Y María Juli falta. Todo mal. Y María Juliana, Mongolia, Etiopía y Tanzania. A ver. Etiopía, Tanzania. Más, sí, más uno para Nicolás, María Juliana, Mónica y... Y yo, tenga para que lleve. Menos dos, Orlandito. Entonces, a ver, menos 20. Estás enredada. No, y Moni, yo veo a esta juez muy embolatada. Sí, después de este mal momento, con esta cantidad de malos puntos que nos puso, y fuera de eso nos pega la gripa. ¿Qué, además, más? ¿Ahora qué sigue? ¿En qué momento nos va a estornudar en la cara? Así como pues para completar, pues para cerrar con broche de hojalata esto, pues. Lindo. No, qué tal esa acto. Belleza. Bueno, y entonces, ¿cómo queda el arepaso? Bueno, el arepaso quedó así. Yo quedé con menos 23 puntos, Orlando con menos 15. No. Mónica con menos 7 y Nicolás en ceros. No, dígame esto. Hermano. Tenía 3 puntos, Orlando. Antes de que llegara esta señorita a sentarse acá, yo tenía 3 puntos. Yo no hice nada malo. No he hecho nada malo. No he hecho nada malo, se lo juro por Dios. El huracán María se lleva todo. Uy, Dios mío. Pero arrasó con lo que vio, ¿yo? O sea, no dejó títere con cabeza aquí María Paula Aguas. Bueno. Moni, ¿te parece si vamos con música para ver si nos relajamos nos un poco? De es que esto. María Paula nos dejó apaleados. No, esto fue muy fuerte. Pues y bueno. La primera parte nomás. Vamos con una canción. ¿Qué tal esa señora? Amenazando. Esta canción es de los años 70. Me gusta mucho porque The Temptations tenía mucho group. Y Eddie Kendricks es uno de los integrantes de esta banda. Pues él, como solista, sacó una canción en 1973 que además le fue súper bien porque llegó al número uno. Aquí está Boogie Down. En los originales, el mundo al instante. El mundo al instante, y se dio un debate entre dos creadores de contenido. ¿Quiénes? ¿O influenciadores? Sí, pues son como influenciadores y creadores de contenido. Y entonces ellos empezaron a mover un montón, porque pues hacen streaming y todas esas vainas. Y entonces dijeron, bueno, empezaron a sentarse a hablar. Y esta es una pregunta que generó gran suceso en las redes sociales. Porque ellos dos están recibiendo preguntas pues de la gente que los sigue y tal. Y una de las preguntas fue, ¿qué cosas sabes? Parece como para un tema del día. ¿Qué cosas sabes que nunca haría tu pareja aunque le pagaran millones de dólares? Bueno, Abby respondió, la mujer respondió, ponerme los cuernos. O sea, yo sé que por más plata que le den, no me ponen los cuernos. Ni de riesgo. Y empezó el debate. Entonces dijeron, bueno, ustedes por 10 millones de euros no le pondrían los cuernos a su pareja. Y ahí entonces ya cambió todo. Claro, entonces él le dice a ella, es que yo te pediría que lo hicieras, por favor. O sea, que me los pongas 5 veces los cuernos. Te ganas 50 millones de euros y ya, y olvidamos todo. Bueno, eso generó todo un debate en las redes sociales de decir, bueno, ¿sí será que la gente es capaz de sobrepasar un límite de respeto con su pareja? Digo, alguna persona que, bueno, eso lo planteó en el cine en su momento, Propuesta Indecente, una película con Demi Moore y Robert Redford. Sí, donde, me acuerdo de esa película. Donde le ofrecen a Demi Moore $1,000,000, estamos hablando de hace ya muchos años, le ofrecen $1,000,000 por serle infiel por una noche. Por acostarse con... Sí, con un tipo que es millonario. Por una noche, sí. Por un tipo que es millonario. Bueno, y la película, pues la mujer termina acostándose con el hombre, ¿no? No le estoy haciendo spoiler, pues no me como van con, a mirar con, feo con, que esa con película autorización es de, hacer... de su novio o de su esposa. Claro, pero por dinero. Pero evidentemente eso termina en que... Terminó mal. Claro, termina todo pésimo. Y ahí queda la pregunta. ¿Ustedes serían capaces de ponerle los cachos a su pareja por 10 millones de euros? ¿Nos estás preguntando? ¿O es lo estás of poniendo course. Al aire? No. Of course. Pues si yo estoy feliz en mi relación, no. Sí, no, yo tampoco. No voy a dañar mi relación por plata. No, yo tampoco. Pero no me contesten. Mónica. Mónica, es que lo que pasa es que la radio le está dando una sombra a Mónica. ¿Pero que por qué le... dices eso? Yo no. Mónica, cuando me pedí... Parece un perrito taxi. No, es que no, la, nada. Si es una cantidad, no, digamos, no, 10 millones de euros. Un montón de billete. Bueno, y si uno son habla con 50 mil, son 50 mil. Bueno, le pido, le digo. Claro, yo, ¿qué tal si son recibo 50 esto? Mil, hagamos una cosa. Yo 50 hago esto, mil millones de pesos. Nos ganamos esta plata y ya quedamos listos. No, yo sí, si tengo el consentimiento de mi novio y le digo, mira, exacto, nos vamos a ganar este billete, nos vamos de fiesta, de país. Te doy este plan. Pero ahora al revés. Si sí, tu novio llega a decirte eso, hey, claro, me propusieron que me van a dar, ¿cuánto? 10 millones de euros. 10 millones de euros por ponerte los cachos y tú llega a se los ponen a, decir, a uno gratis, no exacto, a uno separado. ¡Exacto! ¡Muy bien! ¿Sabes cómo así? ¡Pues obvio! Pues que ganamos. Obvio que yes. Ponen a pero uno, por favor, no ve, le compro los gillos, o sea. Sí, todo, o sea, exacto. La vida, lo pongo divino, que huele increíble, que esa persona nunca se haya arrepentido de proponer sí, que le pague, eso. Pero y, que le pague la platica. Ah, si no, tú toda, sí, toda ah, mamá. No, no, mi hijo, pero que le paguen la platica. 50-50 sí, de una. Sí, no, no le suelto a mi novia hasta que no me cuando llegue, 50. Que le dan un chequecito de 5 claro, millones, yo lo llevo al banco, miramos obvio, y cuadramos. O sea, mejor dicho, lo llevo y lo recojo. Sí, exacto, lo que quieras. Lo recojo. Te digo champaña. ¿Quién lo recoge? Bueno, el mundo al instante. Bueno, vean esto que me tiene loca. Eso te va a gustar, Moni. A ver. Bueno, mentira, no te va a gustar. Es el casco de un casco de realidad virtual. Ajá. Crearon un casco de realidad virtual que mataría al usuario si muere en el juego. Uy, no. ¿Cómo así? Y pero... es que, sí, es una empresa que se llama, el fundador se llama Palmer Luckey, es el fundador de Oculus VR y es conocido como el padre de la realidad virtual moderna. Obvio. Después de que presentara pues un nuevo casco que sería capaz de matar a un usuario si muere en el juego. En su blog personal, explicó que la idea surgió por la novela ilustrada japonesa Sword Art Online, uh-huh, que narraba una historia de miles de jugadores que se quedaban atrapados en el juego por un científico loco y solo podían escapar al completarlo. Pues para mí ese tipo está muy loco. Pero ¿y cómo? Pero tiene 30 no entiendo, años. Pero lo mata ¿verdad? Claro, porque es que se pone el casco de realidad virtual. Si en el juego muere, pierdes. El casco hace que también mueras en la vida real. Sí, pues, es lo que estoy entendiendo. Ajá. Entonces, en ese sentido, este tipo dijo que él siempre le ha gustado la idea de conectar a la persona real. Uy, no, el hábitat virtual. Qué adrenalina. Oh, pero, entonces claro, instantáneamente elevas la apuesta al máximo claro, nivel y obligas a las personas a repensar fundamentalmente pues, cómo van a interactuar con el mundo virtual y con los jugadores dentro de él. Esto en síntesis dejaría de ser el mundo virtual. Pues, total, es el mundo real. Es traer una ficción para que domine una realidad. Eso es absurdo. Absurdo. Wow. Ridículo. Entonces, ¿qué tiene? 3 módulos de carga explosiva. No, el caso. Puede ser, pero es una locura. Y un fotosensor de banda estrecha que puede detectar cuando la pantalla parpadea en rojo. Parpadea en rojo es que lo mataron. Claro. Y en una frecuencia. Así que cuando pase esto, las cargas se disparan y destruyen instantáneamente el cerebro del usuario. No, pero esto sí es lo más idiota del mundo. ¿Cómo sí, te no parece? Y te apuesto que va a haber gente que va a ir a por él. Ojo, y está diciendo que además es sensible a equivocaciones, que el sistema no es perfecto, que existe una variedad de fallas que podrían ocurrir y matar al usuario en el momento que no es. Te voy a dar este ejemplo para que veas cómo puede ser defalible ese sistema. Imagínate que uno estuviera respondiendo los arepasos de la pasada hora con ese casco. Estaríamos muertos. ¿Cómo te parece? Sin habernos equivocado. Claro. Estaríamos muertos porque hubo gran error, gran fallo de la encargada. Bueno, ahí está ese casco. El mismo creador no lo ha usado ni siquiera. Ay, bueno, úsalo, pero no falta papito. Quien lo úsalo. Use. Claro. Y bueno, dice, termina porque esto fue en una entrada de su blog y dice: nos vemos en el metaverso. No, esto ya es otro nivel muy no, lindo. Ya, eso ya es de una pesadez, no, un poquito ya harta. Bueno, Moni, cuéntanos. Pues Jason Momoa se quitó la ropa durante un programa en vivo y él le dice al presentador que prefiere andar desnudo. Pero además yo les digo, esto fue con Jimmy Kimmel. Sí. Y pues esto fue, logró una gran conmoción en redes sociales porque se difundió el video donde Jimmy Kimmel estaba, empezó a quitársela poco a poco. María Paula, de hecho, me la mostró, creo que fue el miércoles, ¿no? a Jason Momoa quitándose la ropa. Sí. No, pero te digo, o sea, no, pues qué cuerpazo. De titanio. No, papas, no, rarísimo, entre papacito y entre miedosísimo. Sí, como gigantón, Jesús. Pero con unos músculos así increíbles. Yo creo, bueno, los que les gusta Jason Momoa y lo siguen, seguramente lo han visto en redes sociales porque esto es realmente viral. Y entonces, bueno, pues esto ha dado la vuelta al mundo porque le pregunta a Jimmy Kimmel, le dice como, bueno, en el momento que Jason Momoa se quita todo y queda con calzoncillos y se levanta y le dice como, pero qué, no sientes nada. Y el man dice, no, a mí me gusta andar desnudo, por eso yo acepté el papel de Aquaman, porque es mi parte naturaleza, de mi, es parte de mi naturaleza, es parte de lo que a mí me gusta. Y me acordé un poco también de lo que Jaime un día nos contaba sobre pues que pues estar con Jason Momoa uno lo mata. Claro, exactamente, sí, lo que decía con, ay, ¿cómo se llama? Con la de los juegos con del trono. Emilia Clarke. Con Emilia Clarke, la mata. Vayan y vean el video, es bastante ¿cómo se pone? Revelador. Bastante revelador, se ve a Jason Momoa en, pues desnudo. Vamos con música, Moni. Bueno, nos vamos con esta canción del Brasil. Esta es por un trío llamado Mocotó. Ellos hacen samba rock y precisamente este álbum del 2001 lo titularon así, samba rock. La canción se llama Voltei Amor. Nos vamos con una canción de Matchbox 20. Recordemos que ellos tuvieron éxito, sobre todo Smooth, que estuvo en colaboración con Santana. Pero esta canción fue incluida en un álbum que a mí me gustó mucho de ellos, que de hecho fue cuando empezó esta década del 2000, y se trata de Bend, una canción que fue número 3 en listas y 4 veces platino. El tema del día, ¿cuál fue ese secreto que jamás le contaste a una ex o a un ex? ¿Tenemos tweets, María Juliana? Ya te digo. Bueno, ya te es digo. El tema del día. Ya prepárense porque ya viene el segundo arepaso recargado. Viene con todo el segundo arepaso. Vamos a ver cómo nos va. Jimmy Montealegre nos dice, en la casa de mi actual pareja son elitistas y viven de la apariencia. El suegro es gay. Pasa el tiempo en teatrón y es más femenino que un timbre rosado. No, pero tranquilo. En su casa creen que yo no sé, pero el señor es más, ay no, es más torcido que la cruz del minuto de Dios y viven por la apariencia. ¿Qué tal todo eso? ¿Qué tal esas analogías? Más torcido Night que la cruz Flyer del minuto de Dios. Dice, ya no sé qué es peor. Ay, no, ese tema, de verdad. ¿Qué? Echarse un pedo, negarlo. Pero de noche no hay que mover las cobijas y no sale la evidencia. Bueno, tranquilos. No, gas. ¿Qué otro? Lenny Ángel, que cuando ella entraba a bañarse, yo tomaba las tangas que se quitaba de la ropa sucia para dar grandes suspiros de amor. Y cuando ¿cómo? Escuchaba que iba a salir, las devolvía en su lugar, a su lugar. No, bueno, 5-4. A ver. Ah, se estaba 5-8. Es el único tweet musicalizado que he leído. Don Fitness dice, Jaime la hizo bien dejando en arepasos a María Paula Aguas. Lo hizo súper. Qué mujer tan fascinante. Lo hizo maravilloso María Paula. Una vez a la guadaña. Vamos a ver en el segundo arepaso cómo nos va. Vamos a ver, yo estoy preparada. Yo estoy muy preparado. A mí me tengo que recuperar. Ya, no voy a dejarme mangonear más de María Paula. Yo pienso lo mismo, no deberías dejarte. Ricardo Benavides, lo que no le conté a mi pareja y que lo que jamás le voy a contar es que estuve en una fiesta gay y me gustó. Ay, mira pues, 5-8. Uy. Chuchuruchuchu. Eso está fuerte. Hoy tengo que confesar que a mí, esto lo dice Lyndon Caicedo. Sí. Hoy tengo que confesar que a mi ex la recogí de su casa muchas veces tarde con la excusa de que estaba ocupado solo por oír los originales. No. El programa de hoy está genial. Mucha risa, se nota la ausencia de Shrek. No, hombre, tranquilos, hombre. 5-8. ¿Ya? Ya, listo. Bueno, ay, ¿cuál es el premio para esta semana, Moni? ¿Qué premio hay para nuestros oyentes? Recordemos, ustedes nos escriben a @losoriginales, ahí, de acuerdo al tema del día, escriben pues sus respuestas y entre todos esos tweets escogemos un ganador, lo escojo yo generalmente. ¿Y qué se va a ganar? Pues una cena para 4 personas. Esto trae prosecco de bienvenida, antipasto, plato fuerte, postres, una botella de vino, café y limoncello. ¡Upale! Se acerca la época más especial del año y en el aperitivo Milano Speakeasy queremos que disfrutes de la auténtica comida italiana de autor para que hagas de momentos especiales algo inolvidable. El aperitivo Milano, podrás gozar de la esencia en sabores italianos y de gran variedad de música en vivo de jueves a sábado con espacios únicos e independientes. También vamos a poder disfrutar en este lugar una gran variedad de pastas, vinos, panetones, pandoris, que oye, la gente bueno. que le gusta la comida italiana, que además es una delicia, deliciosa, es exquisita, deliciosa, a mí también me encanta. Fanático. pues van a poder amar. Solo esto lo van a poder encontrar en el Aperitivo Milano. Ellos están ubicados en, me toca hacer acento italiano ahí, sí, porque claro, mi cliente es italiano. No, por nuestro supuesto. Cliente. Ubicación, calle 70A, número 1042. Pueden seguirlos en Instagram como @aperitivo.speakeasy. ¿Podemos repetir el premio, Moni? Por supuesto. Porque me parece un gran premio. Sí, está una delicia. Además, pues nuestro cliente nos hablaba por interno y nos decía que es espectacular para que puedan hacer sus reservas ahorita en Navidad. Es una delicia. Lo máximo. Todo diciembre van a poder estar ahí con platos especiales. Y lo que dice ahí, como que en Italia, en diciembre, hay platos especiales. Los panetones que venden en los supermercados, delicioso, pues vienen de Italia. Delicioso. Así que el auténtico panetón lo van a poder encontrar en el Aperitivo Milano. El premio, una cena para cuatro personas, plato fuerte, sí, postre, una botella de vino, café y limonchelo. No, y el limonchelo, además, que es un bajativo tan rico, es delicioso. Pues, gran, qué responsabilidad. Premio. Gran tuya, premio. ¿No? ¿Sabes qué? Tengo que ir allá a ver cómo está la grapa. ¿Han tomado grapa? No. Ah, eso es lo más rico del mundo. Es que los italianos son los duros para los bajativos. Bueno, el limonchelo, ajá, que tú te lo tienes que tomar muy frío y es como un... como un licor de limón, ajá, como para cuando uno queda muy lleno, pues ¿sí? Un poquito aceitoso, es delicioso el limonchelo. Y la grapa es un trago blanco, ¿cómo decirles ustedes? Pues es que no quiero hacer la comparación porque sería medio profana. Es como un aguardiente, digamos. O como solo que no tiene como un kirsch suizo. Ah, okay, es una cosa así, pero la grapa italiana... Y cuando uno queda, digamos, después de una gran comida, los italianos sí que saben comer, una grapa cae de perla. Uf, toca ir allá. Hay mucha hambre. Haré paso número 2. En los originales, el haré paso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Yo espero que nos trates un poco mejor, María Paula, porque en la primera experiencia... Estuvo bastante agresivo. En ese arepaso triple nos mataste. Nos mató. Es que mataste. Salió la cirujana aguas, pero con toda. Primero nos anestesió, después metió una rajada. Uy, pero nos metió una rajada esta señora. Yo espero que esté mucho más tranquila, que haya podido reflexionar, respirar, pensar un poquito mejor las cosas, saber que pues... somos compañeros, amigos. Pero es que los votó a mansalva con ráfagas. Y es que mandó tres arepasos de un tacazo. Que bueno, menos mal tiene ahorros. Bueno, el segundo arepaso, María Paula, por favor. ¿Qué más? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Te digo que no me ha sentido tan bien hace mucho tiempo. No me digas. Bien, mal. Bueno, Juli, ¿estás bien? Con el puntaje que... ¿Estás bien? Yo estoy bien. Bueno. ¿Mónica también? Yo estoy súper. Porque yo no, yo sí que... Yo tampoco, yo estoy aburridísimo. Yo tenía 3 cuando llegó María Paula. ¿Y entonces? Entonces, bueno, arepaso. El segundo arepaso que te mandó Jaime. Sí, a ver. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? La Sagrada Inquisición. Dale. La Sagrada Inquisición, primera vez que la veo cojear. Esta monedita dando vueltas al aire. Divina. Esto va cambiando abre la cara. Ventanas, cierra ventanas. Sí, no. Santo. Es como cuando uno... hacia arriba. Es como cuando uno se para frente al cajero automático y no tiene plata y uno igual intenta. Está como en esa situación, María Paula. ¿Qué estás haciendo? Bueno, estamos esperando el segundo arepaso, María Paula, por favor, el tiempo es oro. No, pues soy turista porque en este momento la gripa ha hecho cosas. Ahora es la gripa. Ahora fue la gripa. Bueno. ¿Y ahorita qué era? El segundo arepaso, el por favor. El típico colombianito promedio. La gripa. Estamos ansiosos. Segundo arepaso, por favor. Estamos ansiosos por saber cuál es. No. ¿Qué pasó? Estamos esperando. Eso no es de silencio en la radio, toca darle. A improvisar. ¿Puedes decir, por favor? Confiésate. A improvisar. No, dale. Le mandaron 3 preguntitas, hágalas. ¿Qué dice el número 2? Corrígeme, Cristian. ¿Cómo así? No. Vamos a hacer las 3 preguntas, María Paula. Vamos claro, a hacer las 3 preguntas claro que te mandaron. Claro. Vamos con la segunda. ¿Cuál es la número 2? La segunda. A ver, la segunda. La segunda. Si McDonald's es el restaurante más popular de comida rápida en Estados Unidos y China cuenta con más de 3.500 Entonces, ¿cuántos países en el mundo no tienen McDonald's? Difícil. Sí, está difícil, pero pienso, 40, haré paso, ¿qué? Sí, 40, años 40. ¿Te llegó Orly? No, todavía no. ¿Nada? No, Orly, no, pero si no está, ¿verdad? Ocúpate. No, no, estoy preocupado. No, no, Orly. Ah, no, no, ya llegó, ya llegó. Bueno, María Paula, ¿qué respondieron? Ay, mira tú, Orlando, ¿cómo? 105. Uh-huh. Sí. Muy bien. ¿Pero será? Tengo dudas. Sí, difícil, no sé, no sé si tiraste muy alto. No sé. Ajá. Sí, esperemos. María Juliana, Mónica, 105, todos 105. Ay, ah, ¿y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Vamos a leer aquí que enviar. Ajá. ¿Cuál es la respuesta? Actualmente existen 105 países. ¡Bien! ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡Más dos para todos! ¡Más dos para todos! ¡Muy bien! Muy bien. ¿Más dos? Bien. Más dos para todos. ¿Más dos? Perfecto. Muy bien. Ya me estoy sintiendo un poco mejor. Ya veo que nos estás tratando mejor. ¡Claro! Hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana? Espérame que estoy sumando acá. Esto es menos 5 y esto es menos 21. Uh-huh. Bueno, entonces. Yo quedo con menos 21 puntos, Orlando con menos 13, Mónica con menos 5 y Nicolás 2 puntos. Bueno, ya siento un poquito más de justicia. Sí, no. Pero. ¿Despegamos? Bien, nos fue bien. Divinamente, oiga. Muy preparados. Muy preparados. Sí, prepárense para el tercero también. Tengo ansiedad por el tercero. Sí, yo también. Así sí quiero seguir con esta directora de arepas. Sí, sí. Así sí, la de la primera hora no. Esta sí me gusta. Bueno, Moni, vamos con música. Listo, nos vamos con una canción de Train. Esta también, pues digamos que fue la más importante de esta banda en su álbum Save Me, San Francisco. Esto fue en el 2010. Aquí está Hazel Sister. En los originales, un buen plan. Un buen plan. A las 8 de la noche se va a estar jugando un partido en Tunja, que a mí me parece un buen plan, pues. Y van a disputar el segundo clasificado para jugar la final del torneo de la BEC. Es un poquito complejo entenderlo. Boyacá Chico y Huila. A mí ese me parece un muy buen plan, pero. Además también hay fútbol este sábado en Colombia. Bueno, hay también fútbol en la Premier League. Va a haber Manchester City, Brentford. Bueno, hay varios partidos. Pero en Colombia, que es donde Millonarios juega, por ejemplo, el festivo. Yo no sé hace cuánto Millonarios no jugaba un festivo en Bogotá. Juega contra el Pereira el lunes. Pero también juega Águilas y Medellín. Un partido que va a definir de alguna manera la suerte de lo que ocurra en el grupo A, donde Águilas va bien ubicado, tiene 6 puntos, Medellín está a la expectativa con 4, de ahí que el juego cobre tanta importancia. América está ha hecho una campaña más bien floja, juega contra el Pasto, tiene 0 puntos y Junior y Santa Fe disputarán el otro partido de los cuadrangulares, entonces hay definición de uno de los clasificados a la final de la B en Tunja. Y hay partidos este fin de semana por la Liga Colombiana para saber quién va a estar disputando el título de la temporada. Un buen plan. Un buen plan. Pues un buen plan también es estar pendiente de los Latin Grammy que van a ser el próximo jueves. Vamos a tener artistas colombianos en la presentación como Fonseca, también va a estar Elsa y el Mar, Karim León y Matiz, que ellos son artistas pues latinoamericanos, Carla Morrison, Bruces, Luis Figueroa y Yao, serán otros de los artistas que tendrán presentaciones musicales en esta gala, en donde se anunciarán los ganadores de 44 de las 53 categorías de los Latin Grammy. Todos ellos, los que se van a presentar, son nominados. Por ejemplo, Bruces compite en la categoría de Mejor Álbum Pop Rock y Mejor Canción canción pop rock, Elsa y el Mar, que es nuestra, colombiana, está nominada a Álbum del Año, Álbum Vocal Pop y Canción Pop Rock, y Luis Figueroa está nominado en la categoría de Canción Tropical y Álbum de Salsa. Fonseca, quien previamente ya ha sido galardonado con 7 Latin Grammys, sí, y que está nominado a Álbum del Año, Canción del Año, Canción Pop y Álbum Vocal Pop Tradicional, también va a estar. Y el brasilero Joao, que compite por Álbum de Pop Contemporáneo de Lengua Portuguesa y Mejor Canción de Lengua Portuguesa. Entonces, ¿cuándo vamos a poder ver, sí, esta transmisión de la entrega anual de los Latin Grammy número 23? El 17 de noviembre va a estar en vivo a las 8 de la noche por Univision. Bueno. También en TNT, por la TNT para Latinoamérica, sí, y el Canal 5 de Televisión Abierta de México. Y también la van a poder ver en español en el servicio de streaming de HBO Max. Ah, buenísimo. Bueno, chévere. Entonces hay varias alternativas para ver los Grammy Latinos. Me parece un super plan. Yo no los pierdo nunca. Sí, no. Es un buen plan. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Esa risa de María Paula por allá, toda macabra. Se ríe toda macabra. Así. Le digo. Bueno, pero ha estado muy bien hoy, María Paula. Ha estado punto nieve. En su punto, sí. Bueno, homenajes. Los homenajes de hoy, 11 de noviembre. Un día como hoy nació Daniel Ortega. Mira. Presidente de Nicaragua. Sí. Con el que... Creador. Total. Me ha servido un resto para la sección. Total. O sea, Daniel Ortega, fíjense lo que pasó con varios oponentes políticos de él. A 10 los envió a la cárcel. No, y acuérdate que ahorita con las iglesias mandó cerrar todas las iglesias, sí, de Nicaragua. O sea, no hay libertad. Y prensa también ha sufrido mucho con Daniel Ortega. En fin, un tipo bien raro. En 1960 nació Stanley Tucci. Muy buen actor. También director. Stan Lee. No, Stanley Tucci. Ah. Stanley Tucci, generalmente toda la vida Stanley Tucci, me acuerdo, hace poco sacó una serie que ha sido muy exitosa, en alguna plataforma sacó una serie y él ha hecho muchos papeles de reparto, es un muy buen actor. Lo voy a buscar. Sí. Stanley Tucci, creo que uno de los buenos papeles que él ha hecho. Ah, ya. Es un tipo que es odontólogo y es novio de Cameron Díaz. Es un tipo que está muy llorate, muy llorate. Es muy guapo. Ah, claro, es el del Diablo Viste a la Moda. Sí, exactamente. Es como su película, ejemplo, más pop. Y me acuerdo mucho de ese odontólogo que llevó Stanley Tucci al cine como novio de Cameron Díaz en una película que protagonizan Cameron Díaz e Ewan McGregor que se llama Vida sin Reglas. Esa película es de Danny Boyle. En inglés se llamó Life Less Ordinary. Y es una comedia muy divertida de Danny Boyle. Si no la han visto, se la recomiendo. Ahí, bueno, sale Stanley Tucci, entre otras más, pues porque ha salido en muchas más. Demi Moore, que hablábamos ahora más temprano de la famosa película de La Propuesta Indecente, nació un día como hoy en 1962. Y que también está cincuentona y se ha mandado a hacer... Sí, no, obviamente. Sí, yes, ella, pero se ve linda. No muy sé. Famosa por una portada que hizo... desnuda, ella ha hecho varias portadas, hizo una portada desnuda embarazada, ella fue, creo que ya no es, ¿no, Orly? Creo que ya se separó de Bruce Willis, me parece, hace rato, ¿no? Sí. A ella le encantan los jóvenes, porque de hecho después de Bruce Willis estuvo con Ashton Kutcher. Ah, sí, señora, tío, esto es la razón. Ella se hizo una foto muy famosa en Vanity Fair, ¿no? Que estaba embarazada. No, es que era una bomba atómica. Y en una película, que era una película muy mala, que se llamaba, creo que era Striptease. Uh-huh. Que ella sale como vestida de dorado. También hace una foto, yo no sé si es para People o para, pero es una foto también muy icónica de la carrera de Demi Moore. Estuve con Patrick Swayze en Ghost. Ah, pues Ghost. Claro, famosísima. Ese fue su como, primer papel que la lanza, uh-huh, como al estrellato realmente. Tiene toda la razón Orly, gracias. Orly, que ha preparado los homenajes para hoy. Sí. Y bueno, empezamos con los homenajes musicales, si les parece. Vale, de una. Un día como hoy murió en el año 94 la legendaria cantante de jazz Carmen McRae. Sí, y de ella pues vamos a escuchar esta canción que se llama The Man I Love. Ya, qué linda música, ¿no? Espectacular. Ah, eso sí. Ella cantaba espectacular. Tranquila. Esto para, por ejemplo, un vino. Hermoso. Brindis. Pero te propongo otro brindis. Bueno. porque en el año 44 nació Vicky. Ah. Cantautora colombiana. Mamá le encantaba. Ah, hermosa, del Club del Clan. Claro. Estaba ahí con Oscar Golden, bueno, con todo ese Harold, Christopher. Bueno, un combazo tremendo, pues, tuvieron en esa época. Y pues, hombre, ¿cómo no recordar a ¿Vamos a registrarla? ¿Te parece que no? No, tendríamos que registrarla. Hay que registrarla. Me encanta. Yo ni siquiera voy a decir el título de la canción. Vamos a ponerla. Un día como hoy nació Calista Flockhart. ¿Les suena el nombre? No, no. ¿Ally McBeal les suena? Ah, claro. La protagonista de Ally McBeal era Calista Flockhart. Jason White. Sí, Orly, creo que sí. Orly aquí dice que era mujer de Harrison Ford. Sí, sí, es probable. Ella fue muy famosa en los 90 con Ally McBeal, pues una serie muy importante y sobre todo una serie que exaltaba los valores femeninos, pero también las inseguridades. Una serie divertida. Jason White, músico estadounidense de Green Day. Leonardo DiCaprio nació día como hoy en el año 74. O sea, ya tiene 48 palos el hombre. Jeremy Williams, actor británico del año 82. ¿Y quiénes fallecieron un día como hoy? ¿Quiénes? La legendaria artista sudafricana Miriam Makeba. Imagínate. Pues es que ella tiene un éxito muy importante que seguramente cuando lo escuchen se van a dar cuenta quién es. Aquí está su canción más exitosa, una canción que va conectada con el viernes. Ícono de la lucha en contra del apartheid en Sudáfrica. De acuerdo, aquí está el pata pata. Un día como hoy falleció Martin Luther King, pero senior. Porque Martin Luther King, el que conocemos, murió en el año, pues lo asesinaron en el año 68, puede ser. Yasser Arafat, el líder de la Organización por la Liberación de Palestina, muere un día como hoy en el 2004, había nacido en el año 29. Les recomiendo, si nunca lo han hecho, se lean una entrevista muy buena que le hace Oriana Fallaci en un libro que se llama Entrevistas con la Historia, en donde deja además ciertos visos, incluso fluidos, de Yasser Arafat en esa entrevista. Es una gran entrevista. Y un día como hoy fallece un cantante español muy famoso. ¿Quién? Miguel Gallardo. Aquí fue muy exitoso en los 70s y 80s, trajo muchas baladas. Y nos vamos con esta canción que se llama Tu amante o tu enemigo. Es un buen tipo, mi viejo. En los originales, los vegestorios. Porque achaques, enfermedades y canas, tarde o temprano, a todos llega. La edad del cóndor se le acerca. Trabajé para los doctores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Un homenaje a los granjeritos. Con dolor allá. La edad del cóndor llegó. Vegestorios, María Juliana. Bueno, esta es la historia de un abuelo de 90 años que ha trabajado 70 años de su vida como conductor de camión. Es camionero. Sí. Y a los 90 años todavía conduce. Y no quiere. Oye, pero no tiene... lo han podido convencer de no bajar de ese bus. Dice: me inquieto cuando no trabajo. Se llama Brian Wilson. Como les digo, tiene 90 años y es sin duda uno de los camioneros activos más longevos del mundo. Pues no tiene ningún tipo de intención de ponerle freno a su carrera. Literal. Brian no tiene GPS. Ah, no, el tipo. Tiene un atlas de carreteras. Sí, el libro, los libros antiguos. Claro, pero dice, esto es de hace unos 40 años. Claro, ya es desactualizadísimo. Sí, desactualizadísimo. Sin embargo, dice que lo tiene guardado en el maletero, pues del camión, en ¿qué? Alguna parte del camión. Dice que él no necesita GPS, que él no necesita mapa, que todo está acá arriba, señalándose la cabeza. Claro. Pues imagínate, uno con 70 años, unos 70 años caminando, manejando no, pues por las carreteras. Se sabe de arriba y abajo todo. Tiene que tener todo clarísimo. Bueno, pues según Guinness World Records, el hombre de mayor edad con una licencia para conducir vehículos de gran peso es el británico Jack Fisher, con 88 años y 4 días. Esto fue el 27 de enero del 2021. Pues ahora este hombre que descubrieron, Brian Wilson, lo superó. Oye, ¿sabes cuál es? Ahí mi interrogante es pensar, esto es en Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. En Estados Unidos son muy estrictos a la hora de otorgar Sin una duda, licencia claro. de conducción. No, y acá también, mi abuelo. Le tocó lucharla. Le tocó lucharla y que a nosotros fue durísimo porque era como, el médico nos decía como, no puede, o sea, no, claro, tiene... No, ya no está para manejar. Claro, lo que no tienen ellos es reflejos. Claro. Ellos les hacen una prueba de reflejos de ver lo que uno le hace normalmente. Y mi abuelito no lograba, pero es que claro, un señor que es la cabeza de familia, que tiene su carro y es autónomo, imagínate que le digas, ya no puedes tener autonomía en tu carro, terrible. De hecho, ha habido muchos debates. Claro, ese es un debate... Ellos no lo aceptan, en todas las casas. Porque son los machos alfa. Papá, no manejes más, que claro, es que ya estás grande, no sé qué. No, pero es que usted qué me va a poner a mí. Y de pronto pasan cosas. Claro. Es que me acuerdo que ha habido muchos debates sobre la licencia de conducción en los Estados Unidos. Y hace poco un señor, ya grande también, como, no sé, 80 años, creo que mató como a 8 personas. Ay. Las atropelló. Sí, de acuerdo. Y al hombre lo que le dio... fue un ataque de epilepsia, pero no de los ataques, es que la epilepsia tiene muchas, ¿cómo llamarlo? ¿Etapas? Muchas manifestaciones. Ah, ok. Y no siempre se da aquel episodio convulsivo que nos tiene, digamos, como un poco acostumbrados la epilepsia, sino a veces es como un estado catatónico. Ok, que te congelas. Sí. Y no, te quedas paralizado. Al señor le pasó eso, le dio un ataque de epilepsia con esas características. Y nadie sabía que tenía epilepsia. Uh-huh. Atropelló 8 personas y las mató en Estados Unidos. Dios Entonces, mío. Bueno, bien por Brian Wilson. ¿Tú tienes vejestorio? Sí, tengo un abuelito de 84 años que se graduó como ingeniero de la universidad. Y la frase de él es, nunca es tarde para continuar. Se trata de Felipe Espinosa Tecuapetla, que ingresó a la Universidad Autónoma de Puebla, esto en México, cuando tenía 79 años. Él quería cumplir su sueño de estudiar y además tener un diploma. Entonces él dice que su superación fue lo que lo motivó y fue el motor, y que siempre tuvo claridad de que quería terminar. Esto según el periódico El Clarín. Pues hace 5 años, Felipe entró a la universidad y se graduó hoy. Todos los desafíos que pudo encontrar en el camino, aún así aceptó pues pasar estos 5 años en la universidad. Consiguió prestado un computador para aprender sistemas y plataformas digitales. Pues en la universidad le exigían, como en todas las universidades de hoy en día, que uno tiene que tener usuario, contraseña, sí, claro, que te mandan muchos trabajos digitales. Pues él tenía que entregar tareas y proyectos por estas plataformas, pero siempre recibió el apoyo de sus compañeros. Yo tuviera una compañera así, por supuesto que lo apoyo. Claro, le echa uno la mano, claro. Ya venga, qué necesita, claro. Entonces los chicos le ayudaron a conseguir los libros, con los apuntes también estudiaban juntos, y se despertaba todas las mañanas a las 4:30 de la mañana. No. Tenía que tomar 2 buses, tenía que hacer recorridos de más de 2 horas para llegar a la universidad, todo para que después de 5 años, con mucha dedicación y mucho esfuerzo, pues recibiera su título como ingeniero en procesos y gestión industrial. Y aparece una foto con todos sus compañeros y el querido Felipe Espinosa en la mitad. Es demasiado divino, 84 años. Si de 84 puede, porque usted no, si me está oyendo, y no ha terminado su carrera. Pues claro. Así que de acuerdo. Alguna vez hubo un boliviano, ¿no fue? Que duró 33 años en la universidad. Todavía está en la universidad. ¿Sí? Ah, pero es el que tú contaste. Yo me acordé de esa nota de hace unos meses. Yo lo conté hace unos meses. Hace unos meses. Como después, si fuera ayer. Pero es distinto porque él no quiere. Él no quiere graduarse. Claro, él ya tomó eso como un fortín. Claro, porque es como... trabaja ahí, o sea, trabaja como líder estudiantil y ellos pues les dan unos subsidios y les pagan. Claro. Entonces el tipo lleva 33 años, pierde materias como pues líder estudiantil eso. Y tiene 52 años y sigue en la universidad. Increíble. Bueno. Vamos con música, Moni, ¿te parece? Sí, claro, nos vamos con otra canción. No sé si tan de viernes, voy a intentar que sea... No, saben que sí, nos vamos con una canción de viernes. Aquí está lo nuevo de Madonna y Tokisha. Por fin lo pude decir bien. Resulta que una de mis canciones favoritas de Madonna es Hang Up. Y ella, Madonna, invitó a Tokisha, que además se han visto en redes sociales como muy juntas, han estado en presentaciones también, que hicieran como un remix, como una nueva versión. Entonces aquí está Hang Up on Tokisha. Acordé mucho de María Paula Aguas. ¿Por qué? Cuando estaba leyendo esta noticia. Ok, cuéntanos. Es que imagínense cómo es la vida, ¿no? Es que... Ah, sí, la vida da muchas vueltas. Ay, la vida, Dios mío. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. Bueno, pues María Paula nos ha hablado mucho hoy de McDonald's. ¿Cierto? Sí. Nos ha hecho 2 arepazos de eso. Ahí falta uno, ¿no? Sí, que es de McDonald's también. Y bueno, pues resulta que en Cádiz, en España, abrieron hace 34 años un local de hamburguesas. Y hoy McDonald's dijo, necesitamos que cambien el nombre. Dicen los dueños del local de hamburguesas que fue de manera amistosa, pero cuando se vienen con abogados, no, claro, pues yo no sé qué tan amistoso puede ser. No, pero es que es marca registrada. Pero aquí va el cuento. Entonces, es muy raro porque ese local de hamburguesas se abrió mucho tiempo antes de que se abriera el primer McDonald's en Cádiz. O sea, mucho tiempo. Ok. Pero entonces, ellos obviamente no la registraron. Pero pues ponle, imagínate un negocio ya de que 34 años. Claro. Uno dice, pues, y además no está pasando nada, pues, o sea, no hay ninguna afectación. Bueno. Ellos en su menú, aparte de hamburguesas, tienen pizza y tienen... ¿Como comida rápida? Sí, mucha comida rápida, papas fritas, cosas de esas. Queda en la calle Sagasta, en Cádiz. ¿Saben cómo se llama el local? ¿Cómo? McDonald. McDonald se llama. Y los de McDonald's les pareció que no. Que hartísimos. Pero a estas alturas ya... O 34 claro. años. ¿Pero por qué? Pues ¿para qué le arruinan el parche? Claro. Obviamente, cuando pasa esto, a los dueños de McDonald's les toca salir a decir, pues hermano, pues nos toca cambiarle el nombre. Ya lo modificaron, se llama McBurger. Ok. Y la gente en Cádiz está muy molesta. Los gaditanos son tipos de muy buen humor. Y yo creo que a eso se debió el título del restaurante. Y muchos ya han hecho campañas en redes sociales diciendo, qué pena, pero abajo McDonald's. Nosotros vamos a ir a McDonald's de aquí hasta el fin de los tiempos. Así. Exacto, total. Bueno, pues... Como corresponde. Esa es la historia de McDonald's que entró en conflicto con McDonald's. Es como si en serio la droguería Disney de la 92 la cerraran. Es exactamente lo mismo. Les pidieran que la cerraran. Bueno, ¿quién tiene nota? No conozco esa droguería. Ahí en la 92 conoce, ¿no la has visto? No. ¿Cómo se llama? Droguería Disney. Ah, sí, es famosa. Es famosísima. Porque es de toda hecho la algunos vida. Medicamentos solo se consiguen en esa droguería. No, es famosísima. Es de, sí, es de toda la toda vida. Toda la vida en es Bogotá. Es muy rola. O sea, okay. Yo creo que las droguerías más de esa época, digamos, como cuando yo era niño. Uy, que fue hace rato. Hace rato. Ay, qué crueldad. Eran, porque ya hay otras que son ya mucho más viejas, no sé, la droguería Rosas. Que se queda claro. Como en la 47, sí, como con 17, claro. Queda como por ahí. Pero las que yo me acuerdo de esa época en la droguería Disney, que todavía funciona, queda en la 92 con 11. Ajá. ¿Y una? ¿Tienen una? Sí, no hay más. No hay más. Es como la cigarrería Uganda. Que esa toda la vida quedaba en la calle 61 con cuarta. Toda la vida. Y creo que la trasladaron hace poquito. ¿Nunca la has visto? No. Bueno, en ¿por ahí por la casa? Claro, en la esquina. Lo que pasa es que la trasladaron, creo que como a la 57 con tercera. Porque antes quedaba en la esquina de los dos semáforos. Sí. En esa esquina hacia el sur de la sí. cuarta. Ahí quedaba la cigarrería Uganda toda la vida. Ay, mira. Y la droguería Nueva York, que la droguería Nueva York no, quedaba... No, ni idea, o sea, no la conozco. Uy, de toda la vida también. Quedaba en la calle 90 con carrera 15. Uh-huh. Ahora esa droguería, esas las compraron creo que las drogas Acuña. Sí. Y ahora creo que es una drogas Acuña. Pero ¿por esa, qué estamos hablando de esto? ¿Por los nombres? Porque estamos divagando, okay. Por estamos supuesto. Estamos divagando. Porque ya... Vamos con la nota de droguerías. Claro, porque todo este, lo de McDonald's, fue la apertura perfecta. Para hablar de paso, pero antes, primero vamos a tener. ¡Ay! Bueno, no, pues esperen, porque es que es mucha vaina el tiempo. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué acá? ¿Qué allá? Que espere, mucha vaina el tiempo. No me embolate, pues, porque. Si quiere, ¿por qué no hacemos así ordenadamente las tranqui. Cosas? Rico, sabroso. ¿Por qué no nos cuentas cuál es el premio de hoy, Moni? Claro, el premio de hoy es una cena para cuatro personas que viene con cuatro platos fuertes, cuatro postres, una botella de vino, café y limonchelo, que ya nos contaste. Pues que es el limonchelo, que es como un delicioso. Ajá. Y bueno, pues es porque se acerca la época más especial del año y en el aperitivo Milano Speakeasy queremos que disfrutes de la auténtica comida italiana de autor, para que hagas de momentos especiales algo inolvidable. En Aperitivo Milano podrás gozar de la experiencia en sabores italianos y de gran variedad de música en vivo, de jueves a sábado, con espacios únicos e independientes. Disfruta de gran variedad de pastas, vinos, panetones y pandoris con los que amas, solo en el Aperitivo Milano. La ubicación, pues en la calle 70, número 1042. Y si quieren saber cuáles son esos platos y deleitarse, porque no hay nada mejor, todo entra por los ojos. Así que vayan a su Instagram, @aperitivo.speakeasy. Ahí los pueden encontrar. La FM en Bogotá, 94.9. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Y esa risa malévola? Se ríen. No, nada. ¿Qué te ríes, María Paula? Aquí estamos listos, María Paula. Viendo la cara de Nicolás. Estamos listos sudando por la respuesta a este repaso. A ver qué va a pasar. ¿Este será sangriento como el primero? ¿Que fue triple? Puede ser. Sí, claramente. Ay, es de McDonald's, obvio. ¿Cómo dudarlo? Qué bueno. Bueno, ya habíamos hablado que Mongolia no tiene ninguna sucursal, no tiene franquicias, no tiene ningún establecimiento. Sí. No está ubicado en 105 países. Uh-huh. Asimismo, también mencionamos algunos de los países en los cuales no está la franquicia, sí. ¿Cierto? Y no, yo me acuerdo de eso. Claro que yo tampoco, no me acuerdo de eso. Qué pena, pero yo tampoco. Qué pena, pero yo no me acuerdo de eso. Obviamente. Tampoco. Yo no me acuerdo de eso. ¿Te acuerdas de eso? No. No. Jamás hemos mencionado un solo país. Nos dijiste que Mongolia. No mencionamos. No mencionamos absolutamente nada. Dice así, o sea, la sede principal está ubicada en Chicago. Sus principales productos, ustedes me comentaron acerca de... ¿Qué? Eso no se ha dicho. ¿Tú en qué metaverso estás viviendo? Que estás hablando ahí unas cosas que nadie ha dicho. Ni idea. ¿En mi metaverso no? ¿De cuáles? O sea... No gagué. ¿Cuáles eran sus combos favoritos y demás? Eso entonces, es otra cosa, pues pero que las ciudades, que Chicago, que no... nada de eso. Ahí están las grabaciones, nada de eso se habló. Ajá. Como andamos en el tema, entonces, bueno... Siendo así, ¿cuántas personas atiende al día este establecimiento en el mundo? ¿Cuál establecimiento? McDonald's. ¿En el mundo? ¿Dónde? En todas las sedes del mundo. ¿Al día cuántas personas atiende McDonald's? No, ¿de dónde sacó eso? Okay. Yo no sé por qué siento que nos están haciendo un conejo aquí. No sé por qué siento. Pero absolutamente. No sé. A ver. Por día. Diario. Sí. Ok. Orlando. 1.500 millones. Sí. María Juliana, 800 mil millones. Mónica, 15 millones. Y Nicolás, 25 millones. Es que al día 800 mil millones al día. O sea, al mundo le tocaría dar. O sea, a los 8 mil millones de habitantes del mundo. Les tocaría empacarse como 100 mil Big Macs al día. A toda esa cantidad de gente le toca desayuno, medias nueves, almuerzo, comida, cena de Navidad, novenas, todo. Todo es en McDonald's. 800 mil millones de personas. Es que ¿cuántas hay en el mundo? 8 mil millones. 8 mil millones, no hay más. Mira. Es que ya contó los del metaverso también. Que hay otra cantidad de millones bastante grande. Y 1.500 millones, dice Orlando. ¿Diarios? No se ría tanto, mijito. ¿Diarios? 1.500. No, yo me salvé. Yo estoy ahí en la. Ah, no, sí. Es que es al día. No, yo ya estoy en el medio. Era el año. Yo ya estoy en el medio. Ahí Julio me salvó. No, baby, al día. ¿Cuánto es? Atiende aproximadamente 68 millones de clientes por día. ¿Cuántos? 68 millones. Que tampoco es que sea una cifra despreciable. 68 millones de personas al día en un negocio. Sí. Es una locura. Pero en el mundo. En el mundo, claro. Por eso, es una locura. Pero sí, McDonald's es un lugar muy famoso y tiene muchísimas sedes. Por eso yo dije lo de Mongolia, ¿me entiendes? O sea, en Colombia hay 50 millones de habitantes. Sí, ¿no? Para que se hagan a la idea de eso. ¿Y qué respondió Nico? Nicolás respondió 25 millones. Ajá. Mónica, tú 15 millones. María Juliana, 800 mil millones. ¿Cuánto? 800 mil millones, María Juliana. Bueno, juez, ¿cómo? 800 mil millones. O sea, Juli, gracias. Gracias. Querida juez. Orlando, 1.500 millones. Vamos a arreglar esto. Al día. Pues con razón las filas. Con razón las filas en claro, bueno, puntaje que no. Uno va a un McDonald's. No, no quiero saber cuántos van a creer, pues, porque, menos uno para María Juliana. Muy bien. Ah, y esto toda suavecita, ¿no? Está suavecito. Toda suavecita, ¿no? Sí. Y punto para nadie. La correcta. Toda suavecita, ¿no? Vean, solo porque es viernes los dejo en la sombrita, ¿listo? En la sombrita está aquí el martes. En la sombrita es que la voy a ver yo. Allá la voy a ver en la sombrita. Que llegue con hartas defensas el mar. Y porque aquí no hay ni una defensa. Por mi lado no hay. Yo no hago. Yo adhiero a la misma causa. No tengo ni idea de nada. Bueno. El repaso quedó así. Yo quedé con menos 22, Orlando con menos 13, Mónica con menos 5 y Nicolás con 2 puntos. Y el ganador de nuestro premio de la semana. Es un premión. Es un gran Felicia, premio. Sí. Fue del tema, un chiste que echaste fue malinterpretado y te generó un problema. Lo dijo Steven. En un trabajo, una compañera me preguntó que cómo estaba. Yo respondí con ganas de matarme como siempre. Sorpresa que en el trabajo todos empezaron a ofrecerme su ayuda. Tuve que poner 2 semanas seguidas Hombre Divertido y Wilfrido Vargas para que cambiaran de idea. Ah, es verdad, eso estuvo muy bueno. Ganador del premio. Bueno, nos vamos. ¿Con música o nos vamos? ¿Qué dicen? ¿Chris? ¿Música? ¿Sí? Ah, bueno. ¿No alcanzamos o sí? ¿No alcanzamos, Cris? ¿A música? No. Bueno, nos fuimos. Bueno, nos vamos. Feliz festivo. Nos vemos el martes. Chao, chao.